Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: «Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo sintió, pero, por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. La gente lo tenía por profeta. Comentario al Evangelio por Rosa y José, laicos dominicos. En esta lectura que la Iglesia nos proclama en medio del tiempo ordinario, al igual que hemos podido ver en la lectura anterior, la Iglesia proclama la suerte que corren los que aceptan ser voceros del Señor. Juan el Bautista, el que precede a Jesús y allana su camino, el que lo reconoce y lo muestra a la humanidad, muere por el egoísmo y la cobardía de los hombres. También en su muerte precede a Jesús y anticipa lo que será su final. Los seres humanos contamos con muchos valores, muchas actitudes positivas que pueden hacernos ser personas íntegras, coherentes, responsables, pero también con actitudes que pueden destrozarnos como personas y hacer mucho daño a los demás. Vemos cómo Herodes, a pesar de sus convicciones, tiene que ir en contra de ellas por su egoísmo y falta de justicia. Un reto el que hoy se nos presenta. ¿Cuántas veces nuestros egoísmos nos hacen actuar como a Herodes, cambiando de opinión para quedar bien, para caer bien a los demás? Criticar, despreciar, murmurar en contra de alguien es condenar, matar metafóricamente a esa persona. Desvelar algún secreto confiado es destruirla, destrozarla. ¡Qué fácil es la murmuración! ¡Qué destructiva es la crítica! Reconocer y aceptar a los profetas de hoy, los profetas del siglo XXI, es difícil. Nos lleva muchas veces a desear ser como ellos, y caemos en el descrédito para ser nosotros ensalzados. Lamentablemente, esto es muy fácil encontrarlo en las familias, en las comunidades, en los grupos de fe. Ojalá podamos ver en los demás la mano de Dios, aceptarla y dar gracias por los dones que cada uno tenemos. Así nuestras vidas serán mucho más ricas y nos fortaleceremos todos con los dones. Seremos la Iglesia que Jesucristo quiso.